Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, dando inicio a la semana que nos va a traer la fiesta del automovilismo hasta nuestra localidad, cita anual del deporte ubriqueño con el Campeonato de España de Montaña. Como siempre, una semana en la que ya pues casi sé que se convierte en el centro de todas las conversaciones la prueba automovilística que organiza Escudería Ubrique. Y por ello nosotros desde hoy ya nos vamos a centrar en esta prueba, en esta cita, en esta tercera cita del Campeonato de Andalucía de Montaña y segunda del Campeonato de España de Montaña Sportex, que este año pues tiene a este patrocinador cubriendo lo que va a ser todo el campeonato. 101 pilotos, parece que va a ser la lista definitiva de inscritos no autorizados, eso habrá que esperar hasta el viernes, los que van a componer en esta 22ª edición la subida. De nuevo se supera el centenar de participantes, una de las pocas pruebas del Campeonato de España que año tras año mantiene esa regularidad en la inscripción. Buena culpa de ello la tienen sobre todo los pilotos de la tierra, los pilotos andaluces. ¿Y qué vamos a decir de los ubriqueños? Hasta 21 pilotos de nuestra localidad van a participar en esta 22ª edición, muchos de ellos debutando en la prueba ubriqueña y bueno, intentando dar sus primeros pinitos en este deporte en casa ante su afición. También hay que comentar que entre los inscritos pues ya se encuentran habituales del Campeonato de España, y con eso nos referimos a los que habitualmente luchan por el título nacional, por esas primeras posiciones. No ocurrió lo mismo en la primera prueba del Nacional, que tuvo lugar en Estepona el pasado mes de marzo. Se hablaba de que quizás es una fecha muy temprana para que los vehículos lleguen o que los pilotos tengan los vehículos preparados para la competición, y eso evitó pues que pilotos, por ejemplo José Antonio Aznar con su jineta, pudiera debutar en Estepona, lo tuviera que hacer con su antiguo Porsche, o por ejemplo tampoco estuviera el vigente campeón de España, Humberto Hansen. Sí estuvo en este caso la prueba de Estepona José Antonio López Fombona, dando sus primeros pinitos en el Nacional con el Lamborghini. Seguramente a Ubrique va a llegar ya con un coche más hecho y un piloto más hecho al coche también hay que decirlo. Y bueno, en la competición de monoplazas, pues los de siempre, Javi Villa, uno de las atracciones de estos últimos años, de nuevo va a estar aquí en Ubrique, y también la prueba serrana va a suponer el debut de un nuevo fabricante en el Campeonato de España en monoplazas. Hablamos del fabricante Talex, con las unidades de los M1, va a debutar en nuestra localidad. Enseguida vamos a estar, como no puede ser de otra manera, hablando de lo que va a ser esta 22ª edición de la subida Ubrique. Estos primeros días los vamos a dedicar más a aspectos organizativos, ya lo han podido escuchar en el cafelito. Enseguida vamos a tener la ocasión de hablar con el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, sobre los últimos detalles, los últimos trabajos de cara a la organización de la prueba. Esta mañana tenía lugar la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Ubrique, con representantes de los distintos colectivos que están integrados en ese despliegue de seguridad. Hablamos de policía, guardia civil, bomberos, protección civil, federaciones, etcétera, etcétera. Ya decimos que esta mañana ha tenido lugar. Aquí ya pues se concretan los detalles sobre el terreno de lo que va a ser ese despliegue de seguridad. Y también cabe destacar que mañana va a tener lugar en la Diputación de Cádiz, en la capital, la presentación oficial de la prueba, con la presencia de las autoridades deportivas y políticas de nuestra provincia en esta prueba. Los últimos pasos, como siempre ocurre todos los años por estas fechas, para conmemorar, para celebrar, para disfrutar lo que va a ser esta subida Ubrique Benocad. Recuerden,

8 y 54 minutos de la tarde. Esta sintonía que están escuchando es la que nos va a acompañar durante toda esta semana, tanto en nuestra programación especial como en la retransmisión de la 22ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Lo cual quiere decir que ya enfilamos lo que es la recta final de lo que va a ser esta subida, no la recta final de la prueba en sí, sino la misma semana de la subida, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y tenemos pues algunos asuntos que comentar y que tratar para que ya los aficionados se vayan poniendo al día de lo que nos espera para este próximo fin de semana. Como siempre, como todos los años, esa toma de contacto la hacemos con Escudería Ubrique, que es el equipo responsable de organizar todo este tinglao. Y tenemos con nosotros al presidente de la escudería, Pedro Carlos García. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos contigo antes de Semana Santa, pues ya conociendo parte de los planes planes organizativos, ¿no?, para esta edición. Y bueno, también quedamos para que esta semana, a días de que dé comienzo la subida, tengamos esa últimas noticias, porque ya se van sucediendo lo que son los actos, por ejemplo, y es de lo primero que vamos a hablar, Pedro, si te parece bien. Esta mañana teníais ya lo que es la Junta de Seguridad, sí. La Junta Local de Seguridad es, digamos, un grupo de trabajo con representación de los distintos colectivos que tienen protagonismo en materia de seguridad, pero digamos que aquí se concreta más ya lo que se esbozó en su día en su delegación, ¿no? ¿Qué tal ha ido la mañana? Efectivamente, ya lo que vamos perfilando son los detalles y perfilando todo lo que tenemos de otros años, que ya lo sabemos, pero siempre hay que darle retoque y siempre hay que poner cosas al día. Y uno de los temas uno de los temas que se ha tratado en la mañana de hoy ha sido la principal novedad que incluye la organización de la subida en este 2017, que es ese espectáculo de presentación, una especie de ceremonia de salida que va a tener lugar en la avenida de España. Ya con, digamos que casi todo concretado, ¿en qué va a consistir? Sí. ¿Cuáles son los horarios? Porque creo que ha habido cierta confusión. Sí, no, ahí, ¿no? Es que se habló por la mañana de la posibilidad de que se retiraran los veladores de la avenida España, pero no hay necesidad de quitar todos los veladores, sino simplemente nosotros, con un acceso de unos 2,5 metros aproximadamente, por el centro de la avenida, lo demás no hay que tocar nada de eso. Quizás a lo mejor algunas sillas queden por fuera, lo vamos a poner unas vallas y vamos a poner una cinta durante todo el trazado. Esa es una de las posibilidades que valoramos. Y la otra valoración que tenemos es la posibilidad de hacerlo en la avenida Fernando Quiñones. Entonces nos llevaríamos público de la avenida para allá. Y no sé, eso es lo que estamos valorando ahora mismo, la posibilidad de hacerlo en un sitio o en otro. El problema parece ser que, digamos, que son los propietarios de los bares, ¿no? Están no, muy, el problema no son, de todos, de sí, algunos. Sí, de algunos. No sé exactamente cómo va eso. Es los veladores, que claro, supongo que será una fuente de ingresos para ellos y lo verán como lógicamente, ¿no? Sí, además tiene su razón. Pero que nada más que son en torno a 3 horas... Pon el caso máximo hipotético de 3 horas y que no hay que quitar todos los veladores, sino simplemente eso quizás haya sido la confusión más eso, sino con nosotros con 2,5 metros del centro tenemos suficiente. A lo mejor lo que único que hay que quitarse es las 2 sillas que den de esa mesa, que den a la avenida, a la parte central de la avenida. Lo demás se puede quedar perfectamente. Vamos a poner una valla y una cinta entre valla y valla para delimitar perfectamente el terreno. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad que estamos valorando es llevarnos eso a la avenida Fernando Quiñones. Que allí no se estorba nadie y todo se pasa allí. Hombre, lo que pasa es que me parece un poco de pena, porque ya que se va a retransmitir en directo por Facebook, la primera vez que hacemos esto, pues lo lógico es que la gente que haya un número de acceso, que están hablando de que puede haber hasta 100.000 personas, pues que durante el que se enganche a Facebook Streaming en ese punto, pues que vean una avenida, ambiental, que conozcan un Ubrique, que eso va a repercutir a la larga en beneficio de todo y en beneficio del pueblo de Ubrique. Claro, la intención no es otra que promocionar, ¿no? La prueba, promocionar la localidad. Y no a largo plazo, sino a corto plazo. Lo que pasa que no, claro, no se verán inmediato. Es algo que se va a ir viendo, porque lo van a ver mucha gente y le vaya a llamar la atención el ambiente y la gente de Ubrique, con lo cual van a intentar venir. Esa era la única intención nuestra. No, claro, de llevar la prueba a lo que es el centro neurálgico de la localidad, que digamos... Eso es. Que es la avenida de... En las dos posibilidades que estamos valorando y en cuestión de entre hoy y mañana o cosas así, tomaremos la decisión que veamos conveniente. Como tú comentas, es un tiempo limitado y sí, puede ser unas 6:30 aproximadamente, pongámonos, si se puede empezar antes, empezaríamos antes, pero entiendo más o menos sobre las 6:30. Porque tenemos que coordinar que tienen que terminar las verificaciones, uh-huh, tanto administrativas como técnicas, de los vehículos de arriba. Y conforme van terminando las verificaciones, van pasando y van haciendo la ceremonia de salida. Empezarán por los números más bajos, o sea, perdón, los números más altos, y terminarán por los números más bajos, que son los coches más gordos del campeonato. Porque se verifica precisamente... Eso es, en el mismo sentido, en el mismo orden. En ese orden. Decíamos que los cálculos que tenéis es que a las 9 de la noche sí, estaría ya finalizado. 9:30, no sé si a lo mejor, pues mira, ahí buena, eso, pues nos podemos estar... porque eso es un speaker, que es un profesional, que ya ha hecho esto... Es el que va dando, a lo mejor, a unos coches le dará un poco de más tiempo, en función de cómo él vaya viendo, a otro incluso le hará una entrevista al piloto, que durará un minuto, minuto y medio, en fin, que él va valorando los tiempos en función de lo que va viendo y va o acelerando en algunos momentos o pausando más el recorrido a lo largo en otros momentos según él lo va viendo. O sea, la principal novedad, que no conlleva el corte de carreteras al tráfico, de calle ni nada, ¿no? Lo hemos diseñado de forma que no cortamos nada. Coche al final, cuando pasan eso, se esperan al final de la avenida, se acumulan 10, 15 coches, 20 coches, y hay una policía de local delante, y uno de los coches nuestros con Pirulo lo van acompañando, lo subimos arriba, y otros van bajando por el otro lado, al mismo tiempo, puede estar un minuto la Plaza de la Estrella cortada. El tiempo que pase al minuto siguiente ya está todo libre. Uh-huh. Ese era el plan. Digamos que será uno de los puntos este viernes, el otro va a estar en la Plaza de Toros, donde se van a llevar a cabo esas verificaciones técnicas y donde a los aficionados también gusta, ¿no?, de acercarse por aquella zona. Y bueno, en esta ocasión pues los tendréis repartidos, pero bueno, claro, más o menos son horarios compatibles, que una vez que termine en un lado comienza en otro, eso, ¿no? Eso es, termina las verificaciones técnicas arriba e inmediatamente se pueden ver los coches por aquí abajo. Esa era la idea de atraer toda la gente que arriba hay muchísima gente durante todo el viernes, pues bajarlo directamente aquí ya a la avenida. Bueno, digamos que estos son uno de los temas que se ha comentado en esta Junta Local de Seguridad. ¿Y algún otro que os tenga ahora mismo en vilo? No, en principio ya tenemos prácticamente montado el tramo, queda ya el encintado y por lo demás, pues nada más. Prácticamente ya lo tenemos controlado todo. Mañana ya se empezarán a poner las casetas y a poner todo la infraestructura y ya esperamos tenerlo todo. Cuanto antes terminado de montar, mejor. Vamos a entrar ahora en diversos asuntos, de seguridad, de organización, pero antes, si te parece, nos quedamos con la lista de inscritos. Finalmente será de 101 pilotos, a falta todavía de la publicación oficial por parte de la Real Federación Española de Automovilismo. Pedro, de nuevo se superan las tres cifras, supongo que para ustedes... Sí, pues... hombre, eso nos llena de orgullo, además, hombre, nos llena de orgullo y a la vez nos da una responsabilidad mayor porque evidentemente duplicamos prácticamente la cifra de inscritos de anteriores pruebas y todo eso, ¿no? Con lo cual... duplicamos de largo y todas las pruebas de Andalucía han sido entre 30, 40, 40 y pico inscritos y ahora pasamos nosotros directamente a 100. Eso, en fin, entiendo de que es una muy positivo para nosotros, ¿no? Yo estaba en torno a los 100 aproximadamente, que además es una cifra que viene muy bien aquí a Ubrique, porque el año pasado fueron 119 o... Y era mucho y a pesar de que todo salió bien, pero bueno, son muchos coches para la infraestructura y el suelo que tenemos, que es el que tenemos, que no se puede estirar más. y 100 coches sí sabemos que entran bien y se manejan un poco mejor que los 120 del año pasado, pero bueno, si hubieran venido, pues aquí estamos, y la verdad es que la cifra de inscritos no puede ser mejor, porque además están todos los del Nacional que van a participar este año en el campeonato, y los que se han incorporado, como Borreguero, Raúl, que viene con el Mosler, y que no ha estado en pruebas anteriores, ni Jensen, que tampoco ha estado, esta es la primera vez que se reincorpora al campeonato. Y luego, pues, una legión de Andalucía y una legión de Ubrique, que también hay que decirlo. 100 es una cifra, bueno, redonda, digamos, sí. Pero a mí se me antoja a niveles organizativos que ya es una cifra bastante alta. Yo creo que ustedes, o lo ideal para vosotros, bueno, lo ideal, digamos, siempre es ideal que mientras más mejor, ¿no? Pero una cifra ideal que ya ustedes valoráis como esta es la ideal para Ubrique, está entre 80 y 90, ¿no? Sí, sí, eso son unas cifras que se manejan bastante bien en Ubrique. Por espacio, sí, por tiempo espacio, y por todo. Por todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una programación de horario que es muy muy ajustada, y el dispositivo que tenemos es de rescate, una salida de pista, pues tenemos unos coches intermedios que no tiene que salir la grúa de abajo para rescatar un coche, que se puede rescatar desde un coche, con lo cual se gana muchísimo tiempo. Y eso lo pusimos a prueba el año pasado y la verdad es que funcionó estupendamente. Y este año pues seguimos en la misma línea. Yo entiendo que el principal problema de tener un número tan alto de vehículos, aparte de lo que pueda, la logística, ¿no?, del espacio, lo que digamos, también viene por parte de lo que es tráfico. Porque, claro, el tráfico, lo que quiere o lo que sería del gusto de ellos es que la carretera se cortara el menor tiempo posible. Sí, sí. A más coches, más tiempo, claro, ¿no? Más coches, más tiempo, sí. De todas maneras, este año vamos a empezar un poquito antes el sábado y también esperamos terminar un poquito antes. Yo espero que, si todo va bien, terminemos antes que el año pasado y tengamos tiempo más que de maniobra, más que sobrado, ¿no? De todas maneras, eso lo tenemos ya previsto también. Si el año pasado había 19 coches más de entrada, pues este año con esos menos, pues tenemos un poco margen más de maniobra. Bueno, el año pasado, recordemos la mancha de aceite que atrasó la prueba casi un par de horas. Eso es porque además se tuvo que neutralizar 3,5 kilómetros y si no llega a ser por los bomberos que aplicaron el camión con agua, pues hubiera sido muy, muy complicado, porque además recuerda que en ese momento empezó a llover y la marcha de aceite de valvulina se fue corriendo hacia abajo y fue bastante complicado. Entendemos que fue una situación excepcional y que hay que tener muy, muy mala suerte para que se repita, y lógicamente no va a ocurrir todos los años. 21 pilotos ubriqueños. O al menos son los que yo he contado, lo nunca he visto, ¿no? No lo he contado tampoco, pero sé que hay, ya te he dicho, una ley. ¿Qué explicación le demos a esto, Pedro? Pues, no sé, habrá que analizarlo. La explicación es que hay muchos pilotos nuevos, que gusta mucho, que tiene el automovilismo en Ubrique, que tiene mucho tirón, que los 22 años que llevamos de la prueba ahí están, y que bueno, esa es la consecuencia de todo esto, que hay mucha afición y hay mucha gente que quiere probar, gente joven, que prueba se compra su cochecito con muchísimo esfuerzo y mucha fatiga, y le cuesta mucho trabajo pagar todo lo que tienen que pagar, que no es poco, y bueno, y ahí están haciendo lo que pueden. La cuestión no es que nadie vaya a ganar, porque no hay coche para nada, pero que sí están, disfrutan, y ellos lo pasan bien, y hombre, y es importante tener a tanta gente de los nuestros ahí. Y todos muy jovencitos, bueno, la mayoría muy jovencitos. Tenemos a los clásicos, tenemos a Antonio Luis Rodríguez, a Miguel Blanco, a Pedro Rubiales o a David Suárez. Esteban Gutiérrez, ¿no?, que ya llevan algunos años, y luego pues vemos muchos pilotos. Mucha gente joven. Supongo que estos son de los que desde pequeños han visto, han sido seguidores, aficionados al motor, seguidores de la subida, de los que se han planteado que esto lo tengo que hacer yo algún día, y qué mejor sitio que su casa. Qué Ubrique, ¿no?, bueno, para iniciarlo, la verdad es que sí, así es. Y como tú decías, vuelven los pilotos de postín al Nacional, que no estuvieron en Estepona, como Raúl Borreguero, que no sabemos desde luego sus planes, si va a ser... ¿Sigue el Campeonato de España o viene excepcionalmente a Ubrique? No lo sé exactamente. Se habló en tiempo de que venía excepcionalmente a Ubrique, que no iba a ser la prueba, pero no lo sé si al final lo va a hacer o no. Humberto Hansen, recordemos que es el campeón de España, dos años consecutivos llevándose el título, tampoco estuvo en Estepona, va a estar en Ubrique, sí parece que a lo mejor lo pueda seguir. Lo puede seguir. Uh-huh. Y bueno, pues luego todos, porque José Antonio Aznar va a estrenar la jineta, que no la pudo estrenar en Estepona. Esperemos. Uh-huh. Tenemos dos vehículos nuevos. Ahora vamos con eso son en monoplaza, digamos, en turismo, vamos a tener... Pues también, bueno, repite Noriego con el Super 2000. O sea que... Sí, están por arriba todos. No falta ninguno de los coches que actualmente y que al día de hoy están dispuestos Fombona, en el que campeonato. No se nos olvide Fombona. Efectivamente, y Fombona. Bueno, Fombona ya estuvo en Estepona con el Lamborghini. Y bueno, en este sentido, parece que Ubrique es la carta de presentación de los que van a seguir o no el Nacional. Sí. Todo el que quiera seguir el Nacional tiene que estar en Ubrique. Sí, sí. Y eso es lo que va a ocurrir. Y luego, por la otra parte, como tú comentas, en el CM entra un nuevo fabricante, que sabemos de... Sé relativamente poco. Sé que... Talex, ¿no? Unos coches Talex nuevos. Uh-huh. Y que, bueno, lo van a probar aquí a ver qué tal van. Así que estaremos atentos a ver qué tal, cómo va eso. Otro banco de pruebas que va a ser Ubrique, en este caso los monoplazas, lo cual no viene... No viene nada mal que en el grupo CM se vayan incorporando fabricantes, donde parece que domina Bango estos últimos años, parece no, que domina. Silver es el único ahí que parece que también no es que aposte tan directamente como Bango, pero también está ahí metido. Los Demon, este año no he tenido ocasión de ver si viene algún Demon Car. Me parece que no, creo que no. Y bueno, y ahora... Al final viene uno de los antiguos, no lo sé exactamente. Es decir, que es difícil que los fabricantes se vayan incorporando al campeonato de España. No, hombre, ¿no? Y además no solo eso, sino que animan el campeonato y para nosotros es un orgullo que decidan la presentación de un coche nuevo aquí en Ubrique. Indiscutiblemente nos agrada muchísimo. Uh-huh. Lo que pasó en su día con el 600. Efectivamente. Que fíjense, pues llegó a completar el campeonato de España. Este año no está. Este año no ha podido venir porque lo ha vendido, precisamente. Ajá. Lo tiene, uno corre en el campeonato canario de rally y el otro lo tiene alquilado o vendido a no sé en qué otra empresa. Una cosa así. Recordemos que venía Ubrique, era Trino. Juan Trino. Digamos que eran los fabricantes el ingeniero fabricante del vehículo y él venía pues promocionándolo pero eso de esta manera participando en la prueba. El año pasado ganó precisamente bueno, también las circunstancias, ¿no? Que él no pilló el chaparrón. Pero de hecho se llevó la victoria en la carrera 1. Se echa de menos el apellido Vilariño, sí. Ni Ángela ni... No, parece que este año no van a seguir la barqueta, la subida Estepona no llegó ni a salir, salió la primera vez y quedó y rompió y parece que, no sé, que a mí me dijo hace tiempo que él tenía la intención de venir si el coche estaba en condiciones, pero parece ser que no estará. Uh-huh. Decimos esto también porque era el único... piloto con barqueta en estos últimos años que volvían a lo que es el campeonato de España. Pueden volver, pueden participar, pero parece que no se anima nadie, ¿no? No se anima. El campeonato de España se está quedando un poquito cortito de pilotos. Si fijáis en la inscripción es fundamentalmente andaluza. En gran cantidad. Y andaluza de todas partes, pero mucho andaluz. Y luego del campeonato de España, pues los de siempre y encima tenemos la suerte de contar con algunos más que en otras pruebas no van. Uh-huh. Y por suerte, digamos, para que no todos los años nos parezca que es la misma cosa, esos pilotos que tú comentas al menos van cambiando de montura, ¿no? Supongo que para ellos también... Hombre, claro, por supuesto que sí. Uh-huh. Ellos también es un atractivo más participar en las mismas pruebas. Recordemos que el recorrido es el mismo todos los años de todas las subidas. Y bueno, intentarlo con otros vehículos o con otras unidades. Lo que es cierto es eso, parece que el tema de las barquetas el propio campeonato de España está cortito, poco vehículo, no hay gente nueva, no se ven incorporaciones, no se ven vehículos nuevos, excepto bueno el Lamborghini, que es muy espectacular, pero el del año pasado también era bastante espectacular, el Audi, el A4... El DTM. El DTM. Uh-huh. O sea, que es cambiar un vehículo espectacular por otro. Pero poco más se ve en el campeonato ahora mismo. Este año parece que hay un cierto parón en el Nacional. No sé cuál es la causa, no sé exactamente por dónde vendrán los tiros, pero hay un parón. Hay altibajo en esto de la montaña, sí, en el Nacional. Cosa que en el Rally, en el Nacional de Rally, pues nunca ha coincidido, ¿no? La buena época de la subida con la de los rally. Este año, por ejemplo, no sé. Sí parece que se va a animar porque se han adquirido muchas unidades R5, ¿no? Para... Sí, ¿no? Y además hay marcas y esto. Y las fabricantes sí invierten aquí, ahí, ¿no? Y sin embargo, pues la montaña no acaba de despegar en ese tirón de la aportación de marcas al campeonato de montaña. No sé qué es lo que exactamente ocurre, pero no acaba de rematar. Se habla. Pero de ahí no se pasa. Bueno, sigamos con Ubrique. Los trabajos de montaje del tramo durante la Semana Santa. Ya lo tenemos prácticamente montado, queda el encintado. Y que ya eso, pero el montaje de valla y eso lo tenemos ya prácticamente controlado. Y lo vamos a dejar en estos días, ya lo terminaremos. Vamos, los detalles ya de última hora. Sí. Lo que sí he observado que en todas las carreteras de la comarca ya sí están puestos los carteles, sí, ya, que avisan, ¿no? Sí, de que va a haber prueba automovilística este fin de semana. Efectivamente, ¿no? Tenemos ya puesto toda la cartelería de aviso, tal como quedamos con la Guardia Civil de Tráfico, y tenemos ya puestos los cortes de carretera, los horarios y tal. Uh-huh. Así es. Pedro, parece que la climatología este año no va a ser, eso la meteorología, mejor dicho. Eso no era algo que teníamos en duda, y parece que se está despejando favorablemente, ¿no? Que va a ser unos buenos días, no con tanto calor como ahora, o sea, con lo cual nos viene bastante mejor, pero que va a ser una climatología buena. Y yo espero que de público vamos a tener cantidad, porque yo sé que estaba mucha gente esperando que le hiciera un buen día para venir a Ubrique. Precisamente por eso, llevamos 2 años con lluvia. Con lluvia. Bueno, no sé si llevamos 3, yo ya no me acuerdo. Dos con lluvia considerable. Dos con lluvia, eso retrae, lógicamente, al público, sobre todo porque ha sido en la mañana del domingo, sí, los días que hemos tenido más lluvia. Sí. Y claro, ya si la previsión es de buen día, al menos eso también supone que la previsión de afluencia puede ser mayor, sí, ¿no? Eso sin duda, eso no cabe duda. La afluencia de público va a ser mayor, seguro. Uh-huh. Obviamente se prevé más gente con buen tiempo. Tema de seguridad. De seguridad para aficionados, seguridad de la prueba. Hay normativa nueva, ser más estricto este año. Lo vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido estos años atrás, que hasta el momento nos ha ido tan bien. Lo que sí, hacer hincapié en que hay que hacer caso a todo lo que dicen las fuerzas de orden público, que no están ahí por casualidad, sino que están ahí a todo el tema de organización y protección civil, porque están ahí para que el desarrollo de la prueba sea lo más favorable posible y de la mejor manera posible. Cuando se le dice a alguien que no se ponga en determinado sitio, no es por gusto, es porque entendemos que puede contraer un cierto peligro estar en la zona donde están, con lo cual interrumpe carrera, para pruebas, en fin, todo lo que haya que hacer, ¿no? Y lo que pedimos desde aquí es que la gente vaya con tiempo. Siempre los últimos que no van en cualquier sitio y se sitúan en cualquier parte, y eso no puede ser. Hay que buscar un buen sitio, un lugar alto, un lugar cómodo y ponerse allí y disfrutar de la carrera, que por suerte es de los pocos espectáculos que todavía son gratis y son dignos de ver. Ya que lo tenemos aquí, pues vamos a valorar entre todos lo que tenemos. En este caso, bueno, solo hace falta dejarse guiar por el sentido común. Efectivamente. Para los aficionados, a la hora de colocarse por el tramo, buscar sitios altos. Y claro, los sitios que están señalizados por la organización como prohibidos son sitios peligrosos. Donde haya cinta, pues no se puede poner la... No se puede poner porque además... Más que nada porque ponen en peligro su propia vida. Ponen en peligro su propia vida, eso está claro. Un coche, la cinta está puesta en los lugares donde tienen más peligro de que un coche haga un derrape, de que haya un sobreviraje, de que haya todos los datos que sean, ¿no? Lo que tenemos previsto ahí. Con lo cual lo que nos interesa es que se desarrolle de la manera más rápida y mejor posible. Uh-huh. Y bueno, pues ya decimos, los aficionados, la mayoría son adultos. También hay que decir que viendo la afluencia de público que viene a Ubrique, yo creo que el 90% es consciente de todo esto y se comporta de manera cívica. No van realmente a disfrutar del día, del automovilismo. No me cabe duda de que sí, y además no solo la estadística nuestra que tenemos de estos años atrás, de este año pasado atrás, nos indica, vaya, yo ya lo veía, lo estaba viendo eso, que hay mucha familia con gente mayor, mucho padre con su hijo y la mujer, o con sus hijos que vienen a pasar el fin de semana completo. Que no son gente a lo mejor de, no son chicos de 16, 18, 20 años, sino que son ya de 30, 40, incluso más, y vienen y aficionados que vienen a pasar el fin de semana y que se quedan y que, en fin, no hay problemática ninguno con ellos. Lo que pasa que claro, cuando viene tanta gente, siempre hay un porcentaje, o puede haber un porcentaje mínimo, que esperemos que no meta la pata y que todo vaya correctamente. Yo hablo de aficionados, no de espectadores. Sí, espectadores claro, hay muchos, espectador. Y en Ubrique hay mucho aficionado mucho. Al mundo del automovilismo. También hay mucho espectador, pues que claro, digamos es un acontecimiento, aunque uno no esté muy metido en el mundo del automovilismo, esto es una prueba de un nacional y el ambiente es buenísimo, pues la gente también va a disfrutar. Y ahí es ese atractivo, día, bueno, es atractivo, los vehículos son muy atractivos verlos pasar, son vehículos que no se ven normalmente, que hay que ver un campeonato nacional para verlo, y bueno, y la verdad es que es un espectáculo que sigue siendo gratuito, no cuesta nada, y además pues es un espectáculo de primer nivel. Raro será el ubriqueño que no conozca un López Fombona, un apellido así, claro, un Roberto claro, Méndez. Claro, ¿no? La verdad es que sí. Todo el mundo sabe quién es o ha oído hablar de ello. Bueno, vamos con más cosas. A las acampadas prohibidas. Por supuestísimo. Como además, todos estos últimos años. Ha sido, está la Guardia Civil y el Seprona, además del Parque Natural está encima, que eso por supuesto está totalmente prohibido y no se puede acampar a lo largo del tramo, en ninguna zona. Pedro, ¿queda alguna plaza para este fin de semana? ¿Plaza me refiero hotelera o de hospedaje? Si queda, yo no la conozco. No sé, todo está lleno, todo está por todos sitios. En el bosque también tenemos gente, porque aquí no hay. Hay mucha gente que en el bosque porque aquí no hay. El bosque también está lleno y todavía se estará llenando plaza de los últimos que haya que estén buscando por ahí sitio donde quedarse. Yo creo que está incluso en el Hotel El Fuerte hay gente también cogido de Engrazalema. Toda la parte hay gente que viene a ver la carrera que se queda allí. En fin, yo creo que más no se puede pedir. Porque nosotros solo pensamos, por ejemplo, en la gente que, bueno, vienen los pilotos, bueno, muchos traen sus trailers, pero vienen los pilotos, sus equipos, federativos, periodistas, más que lo que la gente en sí que mueve la prueba, los que están metidos en la prueba, ya es un número muy alto, muy considerable, alto, sí. Incluso la mayoría de las plazas hoteleras las pueden ocupar ellos nada más. Sí. A lo que hay que añadir los aficionados, claro, que se desplazan mucha gente. Mucha hasta gente. Ubrique para disfrutar de todo el fin mucha de semana. Mucha gente que se vienen y que se vienen con sus familias y cogen el fin de semana. Hay muchos amigos, grupos de amigos. Además, la estadística también nos dieron que un 25% del... casi un 25%, digo exactamente, un 24-90 son mujeres. Ah. O sea, que no es que solo son hombres o chavalones que vienen. No, vienen muchas... Un 25% son mujeres. Uh-huh. Y la edad comprendida entre más de 30 años, en torno a los 30 años, es la edad media de la persona. Con lo cual tenemos gente de 40 y 50 en un porcentaje de casi un 20%. Uh-huh. Y muchos de los pilotos, sobre todo los andaluces, ¿no? Digamos de andaluces, pero que pueden ser de Córdoba o de Almería, vienen con toda la familia, vienen en plan para echar el fin de semana y ya decimos, y amigos, la familia, los niños, amigos, familiares, mueve mucha familiares gente. De piloto que vienen y se quedan el fin de semana, mueve muchísima gente, trae mucha gente de cola. Y si la prueba está en concreto que ahora todos los ayuntamientos quieren tener su prueba de automovilismo. De hecho, por la repercusión que tiene. Y en este caso nuestro, todavía más, porque además los 20 minutos de teledeporte y las plataformas del motor que se van a programar durante todo el año entero, es un escaparate que cuánto vale salir en televisión los 20 minutos. Eso nada más que hay que hacer números y ya te está diciendo los números solo como cantan. En este sentido, recuerden que incluso la federación, al menos la andaluza, tiene que limitar, porque muchas localidades lo piden, pero claro, sí, no, tampoco, es que no hay más pruebas, o sea, hay muchísimas, hay más no pruebas, hay porque no quiere la federación, y no hay más coches. Uh-huh. Es que si te fijas, hay pruebas que tienen un número de inscritos muy bajo porque no hay más coches disponibles para todo el mundo que quiere una prueba. Uh-huh. Bueno, eso ya decimos en cuanto a la acampada, en cuanto al fin de semana. Y ya que hablamos de gente, ¿cuánta gente moviliza Escudería Ubrique durante el fin de semana? Pues mira, el dispositivo así por encima, te puedo decir que nosotros hacemos 500 bocadillos el sábado y 500 el domingo, los mismos. Y los bocadillos esos son los repartimos a todo el dispositivo. De dispositivo entre todo, ambulancias, grúas, protección civil, guardia civil, pues yo te puedo calcular así que más de 400 personas hay. Uh-huh. Hay que entre una cosa y otra, entre no solo de escudería, sino de todo lo que conlleva. Algunos voluntarios que tenemos también, en fin, congrega un número de personas muy importante. Uh-huh. De hecho, pues es evidente, ¿no? Es evidente, sí. Durante la prueba, pues todo el trabajo que hay detrás. Más cosas, ya para ir finalizando. Autoridades que van a venir a Ubrique este fin de semana, deportiva más que nada, tenemos nuevo presidente en las dos federaciones, ¿alguno de ellas ha confirmado que vaya? Sí, vienen los dos. Uh-huh. Viene el presidente, tengo entendido que viene el presidente de la Nacional y viene el presidente de la Andaluza también. Mañana precisamente lo veo en el acto de presentación de mañana uh-huh. en Diputación. Viene también, he oído que viene el presidente de la Balear y el de otra federación más. Vienen a ver la prueba. Yo supongo que vendrán a ver cómo lo hacemos y a tomar nota de lo que ellos crean que es considerable de tomar. Y luego después, pues me parece que viene también el secretario general de Deportes de la Junta, el diputado de la Junta, en fin, que diputado de la Diputación Provincial de Deportes, en fin, que vamos a tener compañía este año. Manuel Aviño es el presidente de la Nacional, Manuel Alonso es el presidente de la Andaluza. Y aparte, como bien comentaba Pedro Carlos, pues estarán ahí los cargos políticos, cuyo nombre yo ahora mismo no lo recuerdo tampoco, pero vaya, no recuerdo. Que vienen cargos también. Políticos de en materia de deporte. De deporte. Bueno, si te parece, nos vamos quedando con los horarios, ya para ir confirmando los horarios, sí. Sobre todo de cierre de carretera, para que ya nuestros oyentes lo sepan directamente, que a partir de la hora que nos va a comentar Pedro Carlos, no se podrá circular, entrar ni salir a nuestra localidad. Así que para que lo tengan en cuenta por si tienen que realizar cualquier obligación durante el sábado y el domingo, ¿no? El horario de corte del sábado es a las 12 de la mañana. Hemos empezado un poquito antes que el año pasado, que fue en torno a las 12 y cuarto. Uh-huh. Hemos empezado a las 12 de la mañana con la idea, además, de terminar un poquito antes. Hay menos coches. Hemos empezado un poquito antes, con suerte y si todo va bien, terminaremos un poco antes y en torno a las 7 y un poquito, esperamos estar terminados ya en torno a esa hora. Quizás, si podemos antes, pues antes. Uh-huh. Y luego el domingo el corte de carretera es a las 8:30, que es la misma hora que hemos tenido siempre, y esperamos también que en torno a las 2, ahí nos vamos a mover, sobre ese horario, tengamos terminado ya también la carrera definitivamente, y procedamos a la entrega de premio, que la vamos a hacer en la Plaza de Toros. Uh-huh. Vamos a poner una carpa allí en el centro, y allí va a ir la entrega de premio. Otra novedad para este año. Lo hicimos hace 2 años, pero claro, con las perspectivas de agua de estos años atrás, hemos tenido que ir adaptándonos a lo que tenemos. A lo que se ha podido. Y este año pues vamos a montar una carpa grande, de más de 100 metros cuadrados, el escenario, en fin, yo creo que va a quedar una entrega de premios muy bonita. Uh-huh. Y un buen recuerdo. Insistimos, los horarios de corte son precisos, los que acabamos de decir, al menos el horario, ¿no?, en que comienza el corte de carretera. La apertura de la carretera es estimado, ¿no? La hora, sí, que hemos dicho es estimado porque depende del desarrollo de la prueba. Es estimado. Entonces, pero se moverá sobre esa hora, sí, que nos has comentado. Pero que si no hay inconveniente, que esperemos que no lo haya, Si cortamos unos 15 minutos antes, pues podremos abrir con casi 20 coches menos, podemos abrir un poquito bastante, o sea, un poquito considerablemente antes. Uh-huh. En torno a las 7 ya está, que el año pasado fueron, nos dieron a 7 y media pasada, 8 menos cuarto, cosas así. Pues yo espero que a las 7 esté ya o abriéndose el tráfico o a punto de abrirse. Uh-huh. Recuerden que tanto el sábado como el domingo son 3 mangas, la del sábado 2 de entrenamiento y una manga de carrera oficial, y al contrario será el domingo. Uh-huh. Una manga de entrenamientos oficial y dos carreras oficiales. Y el viernes, esos es horarios, el viernes, ahora vamos a recordar y vamos a enlazarlo con lo que comentábamos al iniciar la entrevista. El viernes desde las 3:30 ya se abren las puertas, digamos, de lo de que es la dirección de carrera. Eso es, la verificación, entrega de documentación, la verificaciones administrativas y posteriormente las verificaciones técnicas a partir de las 4. Y ya a partir de ahí ya iniciaremos lo que hemos hablado, de uh-huh. poder hacer lo de esto por la Avenida España, o bien la opción que estamos barajando, que es la de la Avenida Fernando Quiñones, que es la otra posibilidad que tenemos. Uh-huh. Y lo nuevo es que lo vamos a retransmitir en directo con cámaras profesionales y con profesionales a través de Facebook Streaming. Uh-huh. Y nos han dicho que esperan que sea una bomba. Bueno, no lo sé exactamente, es la primera vez que lo hacemos, pero por lo visto está teniendo muchísima demanda la información esa en Facebook. Uh-huh. Digamos que lo que se va a retransmitir es esa ceremonia de salida y luego las pruebas. Parte de las pruebas, las cámaras en uh-huh. los determinados, que a su vez se estará viendo en dirección de carrera para tener un concepto exacto de lo que va pasando en la carrera. Sí, que los aficionados con sus móviles pueden seguir la prueba también. Efectivamente. Durante el recorrido, incluso si están repartidos por el recorrido, pueden seguir en streaming, como decimos, por Facebook. Eso. Pues lo que es el seguimiento de la prueba. Las nuevas tecnologías, lo que está mejorando, ¿no? Eso es nuevo este año, lo hacemos por primera vez este año, y yo creo que eso se va a implantar antes o después. Ya se está utilizando, digamos, esta plataforma para otros tipos de eventos, y bueno, no había que pensar mucho para saber que tarde o temprano iba a llegar. Además, los canarios ya llevan algún tiempo haciéndolo, y en Canarias tiene un impacto enorme, enorme. Uh-huh. Pedro, si te parece, finalizamos con un llamamiento al civismo de los aficionados a que disfruten la prueba y, bueno, y que sobre todo, efectivamente, que animen a los pilotos locales, ¿no? Bueno, a todos, pero también a los locales. Que vaya bien, que cuidemos que la lógica se imponga, que seamos todos razonables, nos pongamos en sitio, que vayamos con tiempo a la hora de salir a ver la prueba, y que disfrutemos de un espectáculo que hoy por hoy no se ve nada más que en Ubrique, ¿no? Uh-huh. 100 coches en una carrera es muy difícil de ver. Y sobre todo el nivel y la cantidad y calidad que aquí hay, pues eso solo se puede venir a Ubrique para poderlo ver. Ajá. Pues nada, Pedro Carlos, te damos las gracias por habernos dado tu tiempo ahora esta semana, que sabemos que casi exclusivamente con los 5 sentidos puestos en la prueba siempre tienes tiempo para nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto a lo largo de esta semana y sobre todo del fin de... Ya iremos hablando sobre el tema este y ya lo pondremos a punto. Del fin de semana. Pedro, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Y nosotros ya estamos fuera de tiempo. Mañana volveremos, ya decimos, a partir de durante esta semana vamos a tener esa programación especial. A partir del miércoles ya estaremos directamente con los protagonistas, con los pilotos, recabando sus impresiones. El viernes estaremos en la zona de verificaciones, en el parque de trabajo, la zona de salida, verificaciones técnicas. Y el sábado y el domingo, pues llevando la prueba o todo lo que suceda en la prueba hasta a todos los hogares a través del 97.6 de la frecuencia modulada de la sintonía de Radio Ubrique. Nos despedimos, volvemos mañana a las 5:30, ahora se quedan con los servicios informativos en su tercera edición. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Segunda subida, Ubrique de Naocat. Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naocat.